estás escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Un programa como siempre con lo mejor del metal que a ti te gusta escuchar. Programa que se hace hoy casi en vivo. Y bueno, JC River sabe a lo que me refiero, ¿eh? Tenemos mucha música hoy, tenemos música clásicos, tenemos un montón de música también rara, nueva, que está por ahí corriendo. Y digo nueva porque nueva para este programa, aunque no la hemos puesto nunca aquí. Sobre todo también tenemos las peticiones de ustedes que a lo largo y ancho de la semana nos hacen. Además de las cosas que traemos así, que hemos escuchado en la semana y vamos a compartir con ustedes. Búscate tu cervecita, búscate tu traguito, que este programa va a empezar ya. Party on, dudes. Excellent. Y comenzamos como lo que siempre empezamos, que dice... ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para ser metal, huevo, hay que bancarla. Vamos a darles pon a la cárcel gratis. ¡Juego ladronazo! Soy un puente de comunicación entre lo divino y aquí la tierra. ¡Tanto gusto! Yo soy Don Viagro. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Destrozar a los enemigos, verlos aniquilados a tus pies y escuchar el lamento de sus mujeres. ¡Se te pusieron los huevos a peso! ¡Nos están volviendo locos! ¡Queremos red! This is the story of the leather rebel. Rushing through me, choose the dawn of light. The sky is turning red, like a renegade. All alone I walk through fire, till I crush your place. I'm living on the edge. Start a chain reaction, sears the neon night. Stealing all the action, always takes the fight. Leather rebel, lightning in the dark. Leather rebel, with a burning heart. Master of the streets, bulletproof and bound for glory. The city's at my feet. I'm turning on the power, running wild and free. No one dares to stand before me. That's my destiny, to rule the darkest hours. I can see my future, writings on the wall. Legend in my lifetime stories will recall. Of the rebel, lightning in the dark. Heart.

a ir en ciertos lugares, así que yo me adelanté e hice este programa casi en vivo para evitar los apagones, gente, evitar los apagones que hay a lo largo y ancho de este archipiélago que es Puerto Rico y sus islas, municipios como son Vieques y Culebra. Bueno, esto se transmite iniciando en los estudios de metalpr.com, heavymetalmansion.com, encadenados con la avanzadametallica.net en la República Dominicana. Estamos con houndrock.com, también encadenados. También estamos a través de gelradio.ga, esto es en Venezuela. Y también estamos con Asalto Mata Radio Rock en España. También estamos en la emisora más importante del rock en Puerto Rico, acrockradio.com. Y siempre dicen, ah, Lechón Atómico se tarda mucho y empieza a hablar de todas las emisoras. Pues sí, a lo largo y ancho de la semana, montones de emisoras transmiten este programa, pero las vamos a decir en el próximo bloque para que después no digan que yo hablo mucho. Que Lechón Atómico, que Lechón Atómico habla mucho, que señor y qué. Pues nada. Vámonos ahora con música rápido y vamos a mencionar en diferido las emisoras en el próximo bloque. Vámonos con esto. Esto no es un clásico. ¿Por qué me pusieron aquí lo de clásico? Esto no es un clásico. Esta música es del 2009. Quita el clásico de ahí. ¿Qué pasó ahí? Vámonos con esto. El bulldozer del heavy metal.

álbum de una banda de la nueva generación. Esto es Kevis, el disco Desolation del 2018, el tema Flesh to Nothing. ¡Wow! ¡Qué temazo, eh! Lo escuché la semana y dije, hay que ponerlo en la lechonera. Ahí está. Escuchamos un bloquecito de música diferente, ¿verdad? Porque dicen, siempre el lechón pone las mismas viejeras. No, no ponemos las mismas viejeras. Ahí escuchamos en esa última intervención el Heavy Metal Bulldozer, que sí, que es una, diría, clásico del 2000. 2009, del disco de Heavy Metal Lucifer, escuchamos Heavy Metal Bulldozer. Y escuchamos luego del disco de Chemist. Es la banda, bueno, Chemist se escribe K-H-E-M-M-I-S. Este disco se lo compré a Érico la Bestia en su tienda, cuando pues Érico traía este tipo de música, y me enseñó que era esto, y es tremendo disco. Disco Desolation, el tema Flesh to Nothing, un tema largo, no me había fijado que era tan largo, dura 7 minutos con 31. Para empezar el programa, usualmente yo no pongo este tipo de música así, la pongo más a la segunda hora. Pero dije, no, amerita ponerlo aquí porque está buenísimo. Y dije que en la próxima intervención iba a hablar sobre los programas que se transmiten en diferido. Sí, este programa se transmite en diferido los lunes a las 4 de la tarde en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Lunes a las 8 de la noche en César de Classic, La Paz, Bolivia. Lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz, Ingeniero Budge en Argentina. Martes 11 de la mañana estamos en Seno FM en Choice Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo en México. Diablo, Lechón dice, lo dice rápido y se le hace un taco en la garganta. Miércoles 7 de la noche estamos en dos emisoras en simultáneo. Estamos en Tico Sound en Costa Rica y en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Estamos jueves a las 2 de la tarde en Demontre Radio en General Roca en Río Negro, Argentina. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros de Acero en Cava, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker, Buenos Aires, Argentina. Viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio, Salto, Uruguay. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado a las 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio, Sydney, Australia. Sábado a las 12 del mediodía en Es Rock, Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde estamos en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y lo dije que lo iba a decir. Todas esas emisoras que están transmitiendo este programa en diferido a lo largo y ancho de la semana. Le doy las gracias a todos los que hacen que este programa salga en diferido. Y a todos aquellos que nos escuchan, que siempre tenemos sus mensajes a través de la página. Recuerden que me pueden escribir a lechonatomico@gmail.com. Ahora sí. No hablen más nada, lechón. Vámonos ahora con esto que es un clásico. All I want is a little consolation. 1979, Jorge Clásico Lemmy, Inmortal Lemmy. Ahí estaba Fast Eddie Clark y Feel the Animal. Todos se fueron en el 2015, 2018 y 2015. Wow, clásico ya, eternos, Motorhead. Vámonos con esto para que usted se ría. Oye, linda guitarra, viejo. Creo que no sirve. ¿Tú crees? Presta para la orquesta. No sabía que tú supieras tocar la guitarra, Otto. Fue lo único que aprendí en la escuela. Clásico, clásico, clásico. Si es clásico, esto es London. Grabado en 1989, pero salió en el 2008 en CD. Esa es la versión que yo tengo. Esto es London de Metal Gears, banda donde salió Nikki Sixx, salió de esta banda.

2013, Espíritu Inmortal. Esto es Renacer. No llames al pasado. Bueno, la última producción de Renacer salió el 2022. Se llama Siembra y Cosecha. Excelente. Pero este es del anterior, ¿eh? Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. A ver si saben qué. We'll be right back. clásico Beggar's Night del disco Under Jolly Roger de Running Wild en 1987. Este era el último tema del lado primero del cassette. Wow, me acordé del cassette. Como que estamos un poquito viejos ahí cuando uno se acuerda del cassette, ¿no? Vámonos con esto. Estoy aquí en El Chopo y tengo a alguien que los va a saludar. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Bolaños, cantante actualmente de Bartok, ex Luzbel, y les mando un gran saludo a todos mis amigos, a todos los escuchas de Puerto Rico, de la estación Metal PR, ¡puro poder! Ahí estamos. Bueno, escuchamos ahí, bueno, el saludo que me hizo nuestro amigo Juan Bolaños, tremendo cantante, clásica leyenda de México. Estuvimos por allá en El Chopo. Si usted no sabe, bueno, yo creo que esto yo lo dije en un episodio de Easy Loud que le sustituía al Dan Neruda. Si usted no sabe lo que es el Tianguis Cultural del Chopo, usted está perdido en el espacio. Ese es el mercado más grande, más longevo. Y digo más grande en el sentido de que es el más grande que he visto. Más longevo en cuestión de años que lleva todos los sábados difundiendo y llevando toda la mercancía relacionada a nuestra cultura del heavy metal. Además que cultura más subterránea también, cosas como el punk, contracultura, siempre se da en México, en la Ciudad de México. Si no ha visto lo que es, escríbalo ahí en el Google, Tianguis Cultural del Chopo, y va a entender todas las fotos. Estuvimos ahí, he estado allí 3 veces, y me dirán, no, que el mejor mercado, que ponen el de Met en el Maryland Defes, no, que si el mejor mercado el que ponen en el Wacken, no, que si el mejor mercado, que si ponen allí en el Barcelona Rofe, no. Usted no sabe lo que está diciendo. Esos son de un día que ponen tiendas ahí, ya está. No. El Tianguis Cultural del Chopo, todos los sábados en la Ciudad de México, está ahí hace años. Más de 20 años. Escuchamos la intervención anterior. Varios temas. Empezamos con Love Games de los muchachos de London, clásica banda. Luego escuchamos el tema No Llames al Pasado del disco Espíritu Inmortal de Renacer, banda de Argentina que lanzó su última producción, se llama Siembra y Cosecha. Lanzó en 2022, en octubre, pero escuchamos el tema del disco Espíritu Inmortal, fue el tema que escuchamos, que es del 2013. Luego de ese disco Espíritu Inmortal salió Del Silencio a la Tempestad, que fue del 2017, y en versiones, que es versiones que la banda hizo, que en realidad pues es bueno, pero no es un disco de la banda per se, ¿no? Yo diría que esta banda se niega a morir y siempre renace como el Fénix. De verdad que me encanta esa banda. Y finalmente escuchamos del disco Under Jolly Roger de Running Wild, un clasicazo de 1987, Beggar's Night, que es el tema número 4 del disco original. Sí tengo que decir que la masterización del disco, hay otras versiones en CD que han salido luego. La última versión del 2007... cambia el orden de las canciones, y Beggar's Night en esa versión del 2007 queda como segundo tema de Under Jolly Roger. No es así tanto en el disco original. Yo me imagino que la reconfiguración de los temas pues tiende a que ahora pues estamos en CD y demás, y muchas veces cuando salían los discos, los cassettes, se balanceaban, el orden de las canciones se balanceaba de acuerdo a los largos de los lados de los cassettes, los largos de los discos. Y eso no se tiene que hacer. Eso es lo bueno de ahora, que eso ya no se tiene que hacer. Bueno, vámonos con una banda que sacó hace poco este disco. este tema, para que no digan que lo que pongo son clásicos todos. Vámonos con esto que dice así. Vámonos con esto. Those Who Hunt at Night, Savage Master, disco del 2022. Vámonos a un segmentito como de música así, New Wave, como ha dicho, en heavy metal. Vámonos, es que esto es Screamer. Don't know where we belong, still we're heading to the night. Doing all with passion. Autopista de los Héroes, Highway of Heroes, Screamer de Suecia, disco del 2019, así mismo se llama Highway of Heroes. Screamer va a lanzar un disco en el 2023. Yo estoy esperándolo. Yo creo que seguimos un segmentito de música nueva, de los traditional heavy metal, pero que son new wave of traditional heavy metal. La nueva ola del heavy metal tradicional. Vámonos con esto. Saber, el disco Without Warning, Midnight Rider. Excelente banda que tuvimos la dicha de verlos. Y Excelente, vámonos con esto. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Y ahí el lechón atómico dando los botones que no eran. Tuvimos un segmentito de tremendas bandas de la generación nueva. Aunque hemos puesto otra, porque Kenny también la pusimos, que es de la generación nueva. Pero tenemos ahí, empezamos con Savage Master de su disco del 2022, Those Who Hunt at Night. El tema Hunt at Night, que encabeza ese disco. Luego escuchamos The Screamer, el disco Highway of Heroes, que excelente disco del 2019. Para mí fue uno de los discos mejores del 2019. Y el tema Highway of Heroes. Luego escuchamos Saber. Without Warning es el disco. El tema Midnight Rider. ¡Excelente! ¿Saben que hay un montón de bandas que se llaman Saber, verdad? Saber es sable. Sable. Y bueno, lo chulo de esta banda, que son de California, de Los Ángeles, pero si escuchan los nombres: Steven Sevilla, Dave Sánchez, Jesús Decay y Quentin Lawson. Ese es el único así que yo no he visto con descendencia latina, ¿no? Ese es el lineup de hoy. Y bueno, y Carlos Dan estuvo antes en la banda, así que imagínense. La banda es buenísima. La tuve la dicha de poderla ver con el Arne Arudas allá en el Hell's Heroes. Y está excelente. Ah, que el disco de Without Warning es del 2021. Hemos puesto cosas nuevas. Siempre dicen que yo pongo cosas viejas. Pues ahí está, cosas nuevas. Y hablando de cosas nuevas, llegan más bandas de la iniciativa de Asalto Mata Radio Rock, de bandas asociadas. Así que vamos con una banda que escuché y me gustó. Es de metal más moderno. Así que, y es buena. Vámonos con Six, S-I-I-X-S, se escribe como Six de 6, pero con 2 I. Y esto se llama Tu Ego. Vámonos con eso, que es tremendo, tremendo tema. ¡Fuimos! Solo ves tu ombligo y tu razón.

Esta guerra hay que ganarla. ...19... Auguros del Tiempo es LP. Esto es Sacred Savior de Puerto Rico para el mundo. Dos nacimientos el tema. Me encanta. Metal tan duro, duro como la aleación Z. Indestructible. ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Full moon in the night, there with

que no me gustan los Arias, los Iron Maiden rusos le dicen Aria. Temazo, temazo. Ese tema es del disco La Maldición de los Mares. Obviamente escrito en ruso. Se llama, voy a tratar de decirlo en ruso, Proклятье море. En español, La Maldición de los Mares. En inglés, Curse of the Seas. El primer tema del disco, que se llama Gonka Saslavoy, que quiere decir La Carrera de la Gloria. Tema del disco del 2018 de esta banda, que saben que estoy juqueado hace casi un año ya con todas las producciones de Aria, y estoy poco a poco escuchando toda la discografía de ellos, que excelente. Y bueno, siempre está el que me dice: Pechón, ¿pero por qué tú pones esos rusos si los rusos están en guerra? Olvídense de eso, la música va por encima de todo. La música va por encima de todo. O yo también me voy a molestar porque tú pones Ginger y Ginger es de Ucrania. Yo me pongo con eso. Allá, recuérdense que de los grandes países imperialistas es que salen las guerras. Y usualmente nosotros, el pueblo, somos el peón que va allí a disparar, mientras los que están peleando se están detrás de un escritorio. La guerra nunca es buena. La guerra nunca es buena. Mira ahora que con la cuestión esta de la guerra, toda esta inflación que hubo, la guerra nunca es buena. Los precios del petróleo se dispararon. La guerra no es buena. La música es la que es buena. Aplauso, la música primero. Abajo las armas, música primero. Ya me puse filosófico. Antes de eso escuchamos a Sinfia. Antes de escuchar a Aria, escuchamos a Sinfia, banda de las Canarias. Y es una banda de metal sinfónico. Living Like a Wolf fue el tema. Esa banda nos llegó a nosotros acá, a la nueva lechonera del rock. Y hoy pues pusimos música de ellos. Y escuchamos también Sacred Savior, banda de Puerto Rico, Dos Nacimientos el tema. Yo creo que es hora ya de irnos con algo un poquito más pesado. Vámonos con un clásico, vámonos con esto que es clásico, clásico, clásico. esto pasa cuando tú has puesto el disco tantas veces en cassette. ¿Por qué digo en cassette? Porque yo no me acuerdo si esta era la primera canción o era la primera canción del lado B o la primera canción del lado A. Pero uno de esos dos lados era Trap on the Rise, Metallica, Ride the Lightning, 1984. Aquí me dicen, sí, que es la primera canción del segundo lado. Así que, bueno, vámonos con esto para que te rías. ¡Zúmbalo! ¡Sape, sape! Y aceptar un favor de ustedes. Están como operados del cerebro. Eso era Serpentor de Sacerdote del Horror, el Carnicero. Vámonos con esto. Zúmbalo, lechón. Cierra los ojos y pincho el espacio en el destino de la humanidad. Que nos estamos matando, destrozando en una infección.

Tormentor. Bestial. Regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca. Por avanzada Metallica.net, MetalPR.com, HeavyMetalMansion.com y ahora por AsaltoMataRadio.com. La número uno en el ciberespacio. Bueno, y les cuento, yo voy escuchando ese anuncio ya tiene un tiempo y hay que actualizarlo. Pero sí, escuchamos en el segmento anterior un montón de thrash metal. Empezamos con Trap on the Rise de Metallica, y sí, era del lado B del cassette, la primera canción. Yo pensaba siempre que era la primera canción del disco, pero es que uno se confunde en aquel tiempo poniendo los cassettes de un lado al otro, ¿verdad? Pero bueno, sí, la primera canción es Fight Fire with Fire oficialmente, que es la primera del lado A. También pusimos luego Serpentor, el carnicero, tema de su disco del 2021, Sacerdote del Horror, de Serpentor. Y Serpentor, una bandota del thrash metal de allá de Argentina. También nos fuimos rápido, ahora nos fuimos de ahí para España. Pusimos a Aspid, de cuando Aspid era una banda más panterosa, lo subía como más pantera. Ahí pusimos el tema Hacia Dónde Vas. Y terminamos este segmento trash con Destruction, el tema Tormentor en vivo. ¡Aplausos! Bueno, y hemos llegado ya al final de este programa, pues no nos queda otra. Vamos a cambiar la tónica. En vez de irnos tan trachosos, yo creo que me voy un poquito más bluesero. Vámonos más bluesero con este clásico que viene ahora. Pero no es un clásico del blues, es un exponente del heavy cantando blues, más bien del heavy y del rock. Estoy hablando del disco de Saúl Blanch de 1990, Fiel a sus fieles, y el temazo Aprendiendo a Vivir. Nos vemos la semana que viene en otro programa de la nueva lechonera del rock. Clásico, clásico, clásico. Está.